Son las 2 de la tarde, 3 minutos. Estuvimos escuchando un poco de música de jazz después de haber escuchado La Niña del Caracol. Siga con nosotros, quédese a escuchar una emisión más de Voz Universitaria, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión informativa de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está aquí con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda de manera cálida, porque algo que tenemos que tener cálido este día, estos días, ¿no? Porque el frío está todo lo que da, bueno, no tanto como en otras regiones, por supuesto. Pero los saludamos con mucho gusto en este día, que es el número 16 del mes de enero y también es el número 16 del año 2018. Estamos en pleno invierno y pues sin duda alguna lo deja sentir esta estación de nuestro año. Nos los saludamos aquí a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, que es la sede de nuestra querida radio universitaria, aquí en el mero corazón de la entidad veracruzana. Pues sí, vaya frío que está haciendo. Según el termómetro del Sistema Meteorológico Nacional, estamos a 13 grados aquí en Jalapa. Yo siento que estamos más abajo. Claro que es una sensación que tenemos muchos. Hay que tener en cuenta también la humedad que se reúne al mismo tiempo para considerar la temperatura que tenemos. Pero bueno, es lo que marca 13 grados. Lo cierto es que, como ya muchos sabemos, ya se fue el frente frío número 22 y viene entrando el frente frío número 23, que además trae nieve. Hay zonas del norte de este país que ya está nevando. En la madrugada, por ejemplo, en Tlaxcala amaneció con nieve, en algunas zonas está con nieve. El cofre de Perote tiene nieve también en algunas zonas, según algunas fotografías que han empezado a circular. Seguramente cuando veamos que se despeje, a lo mejor nos toca ver desde Jalapa un poco de nieve, ¿no?, del cofre de Perote. Pero estamos en el invierno, es característico de estas épocas. Pero lo que me llama mucho la atención es esta medición del clima, y sobre todo cómo está pegando el invierno en la parte norte de Europa, y bueno, y particularmente en Rusia, y particularmente en Siberia. Como sabemos, es una de las zonas más frías del planeta, y entonces registran ahí en Siberia, sobre todo en un pueblo que se llama Oymaikon, que la temperatura está, yo la verdad esto no ni me lo imagino, ni no sé si lo aguantaría, usted lo aguantaría, a menos 65 grados. Usted podría vivir a menos 65 grados. Nosotros que somos tranquilos y tropicales por estas zonas, pues sí, es una exageración, ¿no? Menos 65 grados. No sé, no tengo el dato a la mano, por supuesto, no sé qué planeta de nuestro sistema solar tendría ese clima, ¿no? Pero realmente es invivible desde mi punto de vista, ¿no? Menos 65 grados. Obviamente allá las actividades pues están completamente paralizadas, pues no puede salir la gente, además que están entre la nieve, pero es realmente en exceso ese clima frío. Incluso prevén que va a bajar a menos 69 grados. No, es increíble, ¿no? Como baja la temperatura en las zonas de Siberia de nuestro planeta, pero bueno, así las cosas, ¿no? Bueno, por cierto, que pasan otros temas. El día de ayer, en la tarde, en la noche, sobre todo, se empezó a difundir que Luis Echeverría Álvarez, como usted no lo crea, todavía vive, que había fallecido. Pues, bueno, está bien, no podemos decir esa buena noticia todavía, ¿no? Entonces, todavía vivo. Tiene 96 años, menos va a cumplir 96 años Luis Echeverría Álvarez, que pues como bien lo recordarán, forma parte importantísima en la historia de 1968, que este año se cumplen 50 años del movimiento estudiantil. Luis Echeverría Álvarez era secretario de Gobernación, él estuvo al frente de ese operativo de Tlatelolco, después sería presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, y pues ahí vive, 96 años va a cumplir ya Luis Echeverría, y pues se ríe de la gente que lo ha matado en los medios de comunicación. Tanto ayer como en otros momentos ya también se ha dicho que Luis Echeverría ya había fallecido, pues no ha sido así. Ahí sigue vivito y coleando Luis Echeverría Álvarez en su casa de San Jerónimo Lídice, allá en la Ciudad de México. Y bueno, por otro lado, también queríamos comentarles, antes de ir a nuestra información, que el periódico El Universal, en su versión electrónica, bueno, también en la empresa, se puso a hacer una investigación sobre cuánto estudian los, o qué grados de estudio tienen los diputados en nuestro país. Vieron a través del Censo de Población y Vivienda, a través de los datos del INEGI, y pues resulta que, pues que como ustedes se imaginarán, no todos tienen estudios importantes, los que están en la diputación. Claro que podríamos decir, o ellos podrían defenderse con que el hábito no hace al monje, pero sin embargo es muy importante tener una formación escolar, sin duda alguna, ¿no? Entonces, lo que salió en esta revisión que hizo el Universal es que el 36.3% de los legisladores de Morena tienen estudios de posgrado y son los que más tienen estudios de posgrado, mientras que el caso de los priistas corresponde al 33.3% que tienen estudios de posgrado, eso incluye maestría y doctorados. La revisión por parte del Universal deja ver que el 61% de los distritos ganados en el 2015 por el PRI tiene un grado o promedio de estudios de primero, segundo y tercero de secundaria. O sea, ese es el promedio de los diputados, ¿eh? Primero, segundo y tercero de secundaria. Luego les preguntan sobre los artículos de la Constitución y no se lo saben. No saben ni cuántos artículos tiene la Constitución. Y esos son los legisladores, imagínese usted. Y el 53%, de acuerdo con esta revisión que hizo el Universal, tiene del Partido de Acción Nacional, 53% cuenta con educación media superior. En cambio, el Partido Verde Ecologista, una cuarta parte de los distritos donde tienen sus diputados tienen entre tercero y sexto de primaria, así tal cual, así como van las cosas. Entonces, pues bueno, así se hace la revisión de cada uno de los diputados que conforman pues este poder legislativo que debería ser muy importante para nuestro país. Pues vemos que el nivel educativo es bastante bajo de los diputados. Bueno, vamos a poner el caso de Carmen Salinas, ¿no? Recuerde que usted que es diputada, Carmen Salinas. Ya sabemos que sus doctorados y maestrías están en los guiones cinematográficos de películas de las ficheras, ¿no? En fin, claro que como ciudadanos pues podemos aspirar a tener un puesto público, evidentemente. De hecho, la Constitución no marca que debemos de tener estudios de posgrado. Sin embargo, entre más preparados estemos, pues evidentemente podría tener un mejor discernimiento, mejor análisis y mejor acción como diputados. Pero bueno, así vivimos en este país con estos diputados. Y vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que el historiador de nuestra casa de estudios, Juan Ortiz, fue nombrado titular de la cátedra Primo Feliciano Velázquez. También les daremos a conocer que Diana Pérez Staples, investigadora de Inbioteca, ingresó a la Academia Mexicana de Ciencias. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica crearon prótesis mecánica de una mano para un niño. Académicos, egresados y estudiantes de la Universidad Veracruzana formaron el colectivo de divulgación de la ciencia y la educación llamado CÓDICE. La Facultad de Derecho reestructurará su plan de estudios. Se inauguró la exposición Sin Marco, Pensamiento sobre el Arte. También les informaremos que el gimnasio de la unidad deportiva está en mantenimiento. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Carlos Welch, hablando de nombramientos, también nos va a hablar de un nombramiento importante que él tiene. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Estamos aquí dándole la bienvenida a Carlos Welch. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues un gusto, Germán, estar contigo. De nueva cuenta, qué bueno. De nueva cuenta, sí. Y además, bueno, deja de hacerte, antes de empezar con el tema, yo siento que estamos, bueno, estoy exagerando, en una era del hielo, ¿no? Bueno, estamos ahí con la presencia de estos frentes que son muy fuertes, ¿no? La presencia de estas masas de aire polar prácticamente que llegan hasta las costas veracruzanas y que se dejan sentir con una fuerza impresionante, ¿no? Sí. Si esto lo sentimos nosotros, pues allá en nuestros vecinos del norte lo sintieron todavía con mayor intensidad, las nevadas y todo que les dejaron por ahí la zona de los grandes lagos, ¿no? Y por ejemplo, hubo unas nevadas que no se habían presentado en los últimos 20 años. Exacto. Ahí en las costas de las Carolinas, ¿no? La Carolina del Norte, sí, sí. Unas nevadas que no se habían presentado en los últimos 20 años, que es una zona costera de descanso, y de repente con las nevadas la gente estaba muy preocupada, ya estaban diciendo que sí es cierto esta del cambio climático. Dijimos, bueno, los frentes traen ese aire frío, ¿no? Esas masas de aire polar que se viene desplazando. No solo le echen la culpa al cambio climático. Exactamente, es también parte de un proceso natural de nuestro planeta, ¿no? Sí, pero... sí, así es, la presencia de estos frentes pues vienen a favorecer muchas cosas, sin embargo su impacto ha sido muy intenso y lo sentimos más fuerte. Sí, sí, recordemos que ha habido otras etapas de glaciación en nuestro planeta, ¿no? Fíjate que yo recuerdo que en 1967 cayó nieve en la Ciudad de México. Vaya, un dato interesante. Sí, bueno, ha habido la variabilidad climática, a veces pasa desapercibida con los extremos, ¿no? Uh-huh. Eso de solo estar hablando, viviendo en los extremos es muy complicado. Pero sí ha habido eventos muy fríos en el país, y bueno, la minedad de hielo, ¿no? En la Edad Media, que pues se mermó la población del planeta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí ha habido muchos periodos. Por hablar en etapas geológicas, esta etapa mucha gente la conoce como el antropoceno, ¿no? Exacto. Porque ese es el efecto que deja por el efecto humano sobre los sistemas complejos en el planeta. Así es, bueno, fue una pequeña introducción porque vienes a platicarnos de otra cosa, Carlos Welch, de un nombramiento muy especial que tienes ahora, ¿no? Una misión para este año y los próximos que vienen. Sí, ¿no? Para un par de años. Sí, es muy interesante. Hace rato escuchaba yo tu nota, ¿no? De nuestro amigo Juan Ortiz Escamilla, que lo acaban de nombrar representante de una cátedra en el colegio. Y bueno, pues es muy interesante. A mí me tocó en diciembre de este año pasado, pues hacerme responsable o aceptar la responsabilidad de hacerme cargo de la representación ante CONACYT de una red temática, la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, que viene funcionando con CONACYT desde 2011 y que agrupa a más de un centenar de científicos de este país, más o menos a dos decenas de personas no académicos y poco más de una treintena de estudiantes de pregrado, posgrado, y que también tenemos prácticamente poco más de una decena de miembros que no viven, que son mexicanos y que no viven en este país. Tenemos de Estados Unidos, Canadá y tenemos hasta miembros de Australia participando con nosotros, ¿no? Es un conglomerado de científicos que estamos agrupados en esta red temática y que, bueno, pues estamos trabajando en temas de los desastres asociados a estos fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, ¿no? Uh-huh. Tratando de hacerlo de manera transversal y sentando las bases de unas comunidades resilientes ante estos fenómenos que se están haciendo cada vez más intensos y que a veces no conocemos las causas y a veces el factor social pues los exacerba. Uh-huh. Y además los medios de comunicación también contribuyen a ello, ¿no? Y bueno, los medios de comunicación no favorecen una comunicación eficiente. Justamente el año pasado en el SENAPRED, la red tuvo un taller de comunicación para comunicadores y entonces se les presentaron estos temas. Una de las participantes, por cierto, fue una reportera muy mencionada en Televisa, Carla Iberia Sánchez, que participó y le toca cubrir mucho de estos fenómenos extremos, pero obviamente al hablar con el experto y al preguntarle al experto directamente qué significa, pues ven otra cosa que a veces se sesga a la hora de comunicar. Entonces le decimos palabras clave como vulnerabilidad, como resiliencia, incluso como clima, se usan como sinónimos para muchas cosas y no significa lo mismo, ¿no? No es lo mismo una lluvia normal en la Ciudad de México o una lluvia extrema que la inunda la ciudad pero pues no es condición climática, ¿no?, sino es la infraestructura que exacerba el asunto, pero lo asocian como causa directamente al clima, ¿no? Y a veces no es así. Cada vez tenemos más personas viviendo en zonas vulnerables costeras y se exponen a estos fenómenos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, este es el riesgo es mayor o el peligro es mayor, o son más sensibles porque están más cerca de la costa. Entonces la combinación de esta semántica pues debería ya tenerla de manejo cotidiano en todas las personas que cubren las notas para que lo comuniquen y logremos una cultura ya no solo de prevención o de reacción, sino de anticipación a los desastres. Sin duda alguna. Además tienes ahora una responsabilidad, que siempre te ha gustado estos temas, pero tienes una responsabilidad ahora mayor. Primero, pues yo creo que es un reconocimiento a la labor que realizas y también un reconocimiento a la Universidad Veracruzana por todo lo que viene haciendo en cuestiones de clima. Y ahora estar al frente de una red en cuanto a los desastres naturales de este planeta, pues es un papel bastante complicado, ¿no? Sí, la verdad es que le agradezco a los compañeros que tuvieron la confianza para hacerme la propuesta y proponerme al Consejo Técnico Académico, que ahora tenemos personas de la Universidad de Quintana Roo, al doctor Oscar Frausto, al Colegio de la Frontera Norte, a la doctora Lourdes Romo, tenemos de la UNAM al doctor Enrique Pérez, de aquí de la Universidad Veracruzana también la doctora Ana Cecilia Travieso, y tenemos del sector no académico dos participantes, ¿no?, de la Dirección de Planes Municipales del Gobierno de Baja California, a Walter Zúñiga, y de Protección Civil de Veracruz, a Saúl Miranda, ¿no? Entonces, es un grupo de 8 personas. Me falta el doctor Enrique González, de la Autónoma de Querétaro, bien integrado, que ahora tiene la responsabilidad de hacer el Plan Estratégico 2018-2020, consolidar la presencia de la red, que sigamos recibiendo los recursos de CONACYT y además buscar que la iniciativa privada se interese por nosotros en función de dos cosas que tenemos como claves. Primero, el catálogo de servicios que ofertamos para que la sociedad pueda hacer uso de ellos, y el catálogo de productos para que el sector público y privado también lo pueda utilizar y sepa de qué somos capaces. De hecho, están en nuestra página web, que es www.redesclim.org.mx, y cosas tan básicas como diagnósticos y estudios para la prevención de desastres ante fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, que en eso incluyen, por ejemplo, los atlas de riesgo, ¿no?, que todos los municipios por ley deben tener. Sí. Y entonces Veracruz, un estado grande con 212 municipios, pues por ley, como todos tienen los municipios su plan de desarrollo, también debe tener su atlas, ¿no?, y podemos ayudarlos. Los estudios de riesgo sobre variabilidad climática, ¿no?, presencia de huracanes, de sequías. El sector productivo, por ejemplo, en Sonora se ha acercado mucho con nosotros para preguntarnos sobre la sequía y qué pueden hacer para el futuro. Y hace poco, incluso fuera del aire, comentábamos, ¿no?, acerca de este estudio que estamos haciendo con un estudiante de Eslovenia acerca de cambio climático y vino, ¿no? Sí. Y eso es porque la gente, el sector productivo, dice, bueno, dime nichos de oportunidad para trabajar. Otro asunto que estamos trabajando son modelos, organización y planeación resiliente ante los desastres. Es decir, cómo hacer que las organizaciones se vuelvan resilientes ante temas tan sencillos como una inundación y el factor humano que va a incidir directamente como que en la productividad de la empresa, porque se va a disminuir, las personas no pueden trabajar por efectos a la salud. Entonces, pues somos capaces de brindarles asesorías y técnicas especializadas para que puedan ellos pues fortalecer su plan de manejo ambiental y sobre todo prevenir las situaciones de los desastres. Grandes compañías en los Estados Unidos pues tienen áreas determinadas que solo se dedican a eso, ¿no? Uh-huh. Ante los temporales les dicen, cambia el stock de lo que tienes en aparador en los 5 anaqueles primeros, porque si viene una inundación, y ponen chubasqueros, ponen botas, ¿no? Se viene una nevada, pon palas y pon sal, en fin, pon cosas para atenderlo. Y aquí en México, pues no, somos reactivos, ¿no? Sí. No tenemos una cultura de la anticipación, de la prevención. Hasta que pasa las situaciones cuando ya tendemos a hacer las cosas. Y aquí es uno de los pilares que intentamos fortalecer, trabajando con los ayuntamientos, con los gobiernos estatales. Y bueno, trataremos de que este año consolidemos la red. Eso es muy importante. Ahorita que dices estas acciones de prevención, incluso generan la economía del lugar, ¿no? Pues venden lo necesario para poder hacerle frente a algún desastre, ¿no? Sí. Yo estaba viendo, me acuerdo del caso de los pasados sismos en la Ciudad de México. Hubo, pues ya sabes, siempre aparece una gente bonachona en una tlapalería que dio todo, ¿no? Ahí van todas las palas, todo lo que quieran, tómenlo. Obviamente hay gente que lo toma y se lo lleva y nunca lo regresa, ¿no? Pero eso debe ser regulado, ¿no? Eso debe estar medido de alguna manera, ¿no? Sí, claro, y obviamente pues el impacto económico no se ve, ¿no? O sea, el impacto económico, la situación grave es que no se mide, más bien no se ve, sí se ve, pero no se mide el impacto económico. El SENAPRED y el gobierno de México sabe cuánto ha gastado en tratar de atender los problemas asociados a los desastres, ¿no? Entonces sabía que de 2003 a 2011 habían sido $20 millones por año lo que se gastaba. Pero de 2011 a 2016 han sido $70 millones por año. Y estamos hablando de una cultura de reacción, es decir, es lo que se gasta para atender el desastre. Se gastaría mucho menos si hubiera una política pública de prevención real y efectiva. El SENAPRED hace su trabajo, pero pues se ve rebasado. No hay comunidades resilientes, los planes de construcción en las ciudades no tienden a revisar con cuidado pues los planes municipales de acción climática y mucho menos los atlas de riesgo para saber dónde y qué pueden hacer. Estos que se le llaman desarrolladores no ven los atlas municipales y de repente se les ocurre, no, pues ahí está seco, tiene 15 años que no pasa nada, vamos a instalar ahí una unidad habitacional, y de repente se inunda, y en el peor de los casos mucha gente fallece. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del desarrollador, del gobierno municipal, del estatal, de quién? Y entonces eso afecta directamente la economía, y son puntos PIB que no se ven en el crecimiento, ¿no? Y son cosas que hay que tomar en cuenta. Nosotros como red, pues intentaremos este año acercarnos a las comisiones de ciencia y tecnología y de prevención de desastres de protección civil en los estados donde tenemos presencia, para que sepan de nosotros, conozcan el catálogo y se puedan acercar. Tenemos presencia en 26 estados de la República, donde hay un científico o un conjunto de científicos que les puede ayudar a atender estas cosas con visión de futuro, pero con la visión de planificar y con incidir en las políticas públicas. ¿Qué estados faltarían para integrarse a esta red? Tenemos un asunto en Campeche, ¿no? Uh-huh. En Campeche hemos tratado de acercarnos y no hemos tenido fortuna de que tengamos gente que quiera trabajar. Tlaxcala. O sea, no hay científicos que están trabajando estos temas que se quieran acercar, o hay científicos pero están dedicados a otras líneas de investigación y pues de momento no se acercan con nosotros, ¿no? Tenemos una gran presencia en el norte del país, en California, Baja California, en Nuevo León, Coahuila, por ejemplo, no tenemos a nadie. Es un asunto ahí. Aquí en Veracruz tenemos presencia en el norte, en el centro y en el sur. Y bueno, son pocos los estados, en eso estamos, hay una gran densidad en el Distrito Federal, y son líneas que trabajamos desde el monitoreo de bases de datos, el pronóstico meteorológico, políticas públicas y comunicación de la ciencia, diagnóstico y análisis de procesos y modelación climática. Vas a tener una labor muy intensa. ¿Cuánto tiempo dura este cargo? Son 2 años. Yo de momento acepté la encomienda para este año 2018 en función de cómo vayan las cosas y el asunto de la salud y que podamos tener el apoyo institucional para esto, ¿no? De momento se lo comunicamos a nuestra rectora. Es la primera vez que está en una universidad pública. La red siempre había estado en centros públicos CONACYT. Nunca había estado en una universidad. Es la primera vez y me tocó a mí la fortuna de traerlo para acá. Y bueno, es algo muy interesante. En la Secretaría Académica, de inmediato la maestra Magdalena se comunicó para felicitarnos y darnos la enhorabuena y brindarnos todo el apoyo. La Secretaría de Administración y Finanzas también, por el asunto de la administración del proyecto con CONACYT y que fluyan los fondos y que se pueda trabajar de manera coordinada. La Dirección de Investigaciones con el doctor Ángel Trigos también de inmediato dijeron que para el apoyo lo que hiciera falta. Y en fin, todas las instituciones, tecnologías de la información, por el asunto de la página web, que la pueden visitar, los invitamos a que la vean, www.redesclim.org.mx, y pues ahí están algunos productos, están nuestras reuniones nacionales, parte de los trabajos, en fin, algunas cosas que pueden ser interesantes. Pero sí necesitaría un poquito de staff para que estas cosas puedan fluir, sí, claro. Y en eso estoy ahora, ¿no? Estoy solicitando a un par de personas que nos ayuden, porque CONACYT pide 2 cosas fundamentales. Pide una cosa que se llama gestor de proyecto, que es una figura específica que nos ayuda con la organización de la estructura para consolidar la red y buscar una figura que en el corto mediano plazo pueda recibir fondos externos, y un apoyo administrativo sólido y consistente, porque a efectos de transparencia, tú bien sabes cómo se maneja la parte administrativa, y ahora la ley de transparencia para CONACYT es muy precisa y señala que hay una persona absolutamente dedicada para la gestión de facturas, de movimientos y todo, para que no haya ningún problema. Entonces, en eso estamos. Yo estoy seguro que nuestra universidad nos dará el respaldo, como siempre lo ha hecho, para que este proyecto llegue a buen puerto. Son 2 años y yo espero al menos estar este año, ojalá y pueda yo estar los dos. Esperemos que sí. Así es. ¿Y estarás en el Centro de Ciencias de la Tierra, ahí en tu, sí, lugar de trabajo? Sí, estamos ahí, adscritos al Centro de Ciencias de la Tierra, y estaré en paralelo siguiendo como investigación. Decíamos, ahora tenemos el tema del vino, que sí, está muy interesante, y estamos trabajando. Acabamos de meter una propuesta para continuar con el trabajo del Pico de Orizaba, recordarás. Sí. Ahora la sometimos a la Sociedad Internacional de Geopeligros, zona de montaña. Hicimos una propuesta para investigar los riesgos asociados a fenómenos, desprendimientos de masa y eventos climáticos en el Pico de Orizaba. Estamos en proceso de evaluación. Ojalá y tengamos el fondo. Y con este asunto, ¿no?, de la red, y nuestra meta pues es tratar de consolidarla en el corto plazo. Sí, es muy importante. Entonces, ¿no dejas tus proyectos que vienes realizando en el Centro de Ciencias de la Tierra? Sí, no, entonces, no. Al contrario, yo creo que estamos con la idea de que se pueda hacer todo en función de que la universidad, pues estoy seguro de que nos va a hacer el favor de brindarnos. Ya incluso hicimos la solicitud de recursos humanos y nos dijeron que la persona que habíamos solicitado ya había una petición previa y se fue a un instituto a trabajar. Pero bueno, yo estoy seguro que habrá alguien interesado en estos temas y que con gusto vendrá a colaborar con nosotros, entendiendo en que pues es una red temática CONACYT, y que el conocer a científicos en el área social y en el área física de las geociencias dedicadas a los desastres pues resultará muy interesante. ¿Cómo no? Además, pues yo creo que es muy importante que estemos informados, ¿no? Que todo lo que realizan a nivel científico, todos sus proyectos son de sumo interés, pero también la divulgación es esencial. Y yo creo que ahí, ya lo dijimos al principio, a veces los medios de comunicación, en lugar de ayudar, desayudan, ¿no? Sí, sí. O hacen montajes especiales para sus noticiarios. Sí, justamente esta reportera de Televisa, ¿no?, que es, le gusta mucho esta clase de situaciones, batalló un poco porque alguien se lo señaló en el curso. De las cosas que queremos hacer ahora en comunicación de los desastres o revisando, pues es que por zonas en el país nos enfrentamos a cosas diferentes, ¿no? Y entonces trataremos de darle ese bis regional, trataremos de que en los estados que tengan un asunto, un desastre en común, pues poder tener los talleres de comunicación de las ciencias. El sur sureste, el tema de las inundaciones y la precipitación, y en el norte pues el tema de la sequía, que es un tema recurrente y muy complicado que tienen que atender, y pues para todo el país el tema de los huracanes, ¿no? Tenemos tanto en el Pacífico como en el Golfo unos fenómenos que han embestido el país, y que cada vez esos pequeñas décimas de punto porcentual en el PIB pues sí nos inciden en que este crecimiento va a incidir en la parte económica, ¿no? Sí, luego también está el Fondo de Desastres Naturales, el famoso FONDEN, que luego aparece como caja chica de políticos, ¿no? Y sí, es un asunto gravísimo. Es donde te decía que tenemos los datos, ¿no?, de cuánto se ha gastado en la reconstrucción, y de repente pues se hace el aviso y te dicen, sí, el tal ayuntamiento tuvo un problema por granizada severa, ¿no? Uh-huh. Y se va a hacer la revisión y todo, y pues resulta que los datos climáticos o la estación meteorológica no reporta nada. Uh-huh. Sin embargo, pues ya hubo ahí y hay 3 fotos, y entonces son cosas que con datos se tienen que revisar, y la única manera de tener pues es la fuente de datos. Incluso hay una propuesta para normalizar los datos que vino desde la red, se presentó al INEGI, porque el INEGI es la entidad que regula esta situación de los datos. Sin embargo, INEGI y CONAGUA para el Servicio Meteorológico no trabajan en conjunto, de hecho son entidades gubernamentales federales que tienen poca comunicación entre ellos, y una norma los datos y la manera en que se presentan, ¿no? Entonces es una situación que nosotros hemos tratado de servir como puente, y se está abriendo el diálogo, y bueno, queremos hacerlo en muchas áreas más. No, ¿cómo no? Ahorita vamos al caso de los sismos. Ahorita la gente está sufriendo porque les dieron tarjetas que no tienen fondos. Es increíble, sí, veíamos la nota, ¿no? Y también nosotros, hace un par de años, en la Unión Geofísica Mexicana, con los geofísicos, con los sismólogos, vulcanólogos, tuvimos una sesión especial, ¿no? Y entonces, esta colaboración que surgió con la Unión Geofísica Mexicana, pues la tenemos que fortalecer también, porque los sismos, el movimiento de masa, pues de repente parece ser que está relacionado, ¿no?, con lo que puede ocurrir, lo que acaba de pasar en California, ¿no? Hubo un incendio gigantesco, deforestó la parte de la montaña, la parte alta de la montaña. Unos semanas después vi una precipitación normal, no fue por arriba de la media, fue una precipitación normal, y hubo desprendimientos de masa terribles que vinieron a caer sobre, se convirtió en lodo, lodo con piedra, y eso acabó con la vida de algunas personas y dañaron grandes extensiones de propiedad. Y ese es un asunto que se tiene que trabajar junto con las personas que hacen geología, que hacen sismología, bueno, vulcanología, por las estructuras y todo, ¿no? Pero bueno, con los geólogos básicamente, y nosotros estamos acercándonos a ellos para hacer estas relaciones de trabajo interdisciplinar. Pues qué trabajo tienes, Carlos, claro que te apasiona y te gusta mucho, ¿no? Y también te gusta estar al frente de esos proyectos, ¿no? Bueno, he tenido la suerte de estar en situaciones como estas, en el Plan de Acción Climática de Veracruz, con los Atlas y con los planes municipales. Y yo creo que, bueno, pues mientras podamos seguir produciendo, nuestra Universidad Veracruzana pues se sentirá orgullosa de todos sus científicos, de toda la gente que trabaja en esto. Y tenemos un libro que se llama Conviviendo con la Naturaleza, y tenemos 10 libros. Entonces, si se comunican contigo y dejan tu nombre, dejan el nombre contigo, nosotros les dejaremos los libros aquí para que los puedan repartir. El libro se llama Conviviendo con la Naturaleza, que editó la doctora Teresa Cavazos, que fue la primera representante ante CONACYT de la red, y pues los tenemos disponibles para 10 personas que se comuniquen ustedes al programa, y se los obsequiamos con todo gusto. Se llama Conviviendo con la Naturaleza, el problema de los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos en México, de Teresa Cavazos, también muy reconocida, ¿no? Ah, viene con una buena edición, ¿no? Sí, claro. Fue una edición cara, y la verdad valió la pena porque compiló el quehacer de muchos científicos de una manera sencilla, una redacción fácil, y sobre todo tocando algunos puntos sensibles en la estructura y el quehacer de los científicos asociados a los desastres. Perfecto, muy bien. Entonces, que hablen y mandar a sacar los libros. Yo se los mando a ustedes, que hablen, que dejen sus datos contigo, nos comunicamos nosotros por correo, por teléfono, y te hago llegar los libros para que se los podamos, para que puedan venir a recogerlos aquí. Perfecto, porque es muy importante la divulgación de todos esos trabajos, es esencial, ¿no? Y aquí vemos que participa Roberto Sánchez Rodríguez y Teresa Cavazos, ¿no? Está Luis Manuel Farfán, Ricardo Prieto, Julio Nemorio Martínez y Raimundo Padilla, Luis Brito Castillo, Adrián Pedrosa Acuña. Todos ellos forman parte de este trabajo que hace Conviviendo con la Naturaleza. Sí, sí. Pues muy bien, Carlos, pues qué gusto, felicidades por este nombramiento, y pues también te deseamos lo mejor para que la red se fortalezca y sobre todo que sea para bien de todos, ¿no? Así es, sí, esperamos que así sea y que sea conocimiento útil, porque el conocimiento de escritorio y el conocimiento de cajón no sirve. El conocimiento útil es que llega a la política pública y a la sociedad, y yo creo que es algo que como universitarios tenemos que trabajar, y que aún estamos en deuda con lo que hacemos muchos de los científicos de la universidad. Así es. Pues muy bien, Carlos Welch, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Nos despedimos de Carlos, que te va muy bien. Entonces recordamos que vamos a regalar este libro, Conviviendo con la Naturaleza, a los primeros 10 radioescuchas que se comuniquen con nosotros. Y hablando de nombramientos, el Consejo Académico del Colegio de San Luis Potosí respaldó la propuesta de designar a Juan Ortiz Escamilla, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, como titular de la Cátedra Institucional Primo Feliciano Velázquez, adscrita al programa de Historia durante el año 2018. El propósito de las cátedras es fortalecer los programas de investigación y docencia de la institución mediante la invitación a un académico distinguido que desarrolle un programa de trabajo a lo largo del año, principalmente con los investigadores y estudiantes de historia, y cuyo resultado final pudiera ser publicable. Este anuncio fue enviado a Ortiz Escamilla a principios del presente año a través de un oficio firmado por David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis Potosí. Se trata de un reconocimiento importante en lo personal, pero principalmente para la Universidad Veracruzana, pues son indicadores que elevan su nivel académico y la calidad de sus programas educativos. Es un gran logro para la Universidad Veracruzana y su comunidad, ya que es la primera vez que le otorgan este mérito a alguien de la institución de nuestra universidad, dice Juan Ortiz. quien informó que como responsable de la cátedra dedicada a Primo Feliciano Velázquez, considerado el más erudito historiador potosino, ha propuesto implementar dos seminarios. Uno de ellos estará relacionado con la historia de la guerra en San Luis Potosí, donde se estudiará desde la guerra de conquista hasta la del narcotráfico, pasando por la de 1810 y de expansión que duró hasta el siglo XIX. Vamos a estudiar la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, así como la Segunda Guerra Mundial. Pues va a abarcar un periodo de guerras que además es un tema que le gusta mucho a Juan Ortiz. Además, se hará un libro muy completo sobre las líneas de investigación que él desarrolla y les interesa a los investigadores del Colegio de San Luis. Son las 14 horas con 38 minutos. Continuando con Juan Ortiz, les comunicamos también que su siguiente proyecto será relacionado con el rescate de los patrimonios natural, histórico y cultural, que es una línea de investigación que estudia desde el año 2002. Al respecto, aseveró que a partir de ese año y hasta el año 2006, trabajó en el Colegio de Michoacán, donde se elaboró un proyecto para la recuperación de dichos patrimonios. Después, de 2007 a 2012, se hizo en el estado de Veracruz con Enrique Florescano ese trabajo de patrimonios culturales. Ahí se abordaron los atlas de patrimonio natural, histórico y natural de la entidad de Veracruz, así como estudios de la riqueza patrimonial de áreas naturales protegidas. Por ello, en San Luis Potosí, Juan Ortiz propone la construcción de una plataforma digital para visibilizar estos saberes tradicionales. Entonces, le interesa a Juan Ortiz también en su trabajo que va a realizar aquí, allá en San Luis Potosí, mejor dicho, le interesa recuperar todo lo que tiene que ver con la gastronomía, las fiestas y tradiciones, la música y danza, arte y artesanías, así como escritores tradicionales en las comunidades. Juan Ortiz aseveró que para la construcción de esas plataformas se requiere la participación popular directa de las comunidades para tener obviamente la mejor información. Juan Ortiz también es autor de varios libros. Detalló que para desarrollar esos proyectos él personalmente orientará y proporcionará los conocimientos a investigadores del Colegio de San Luis Potosí y de la Universidad Autónoma de San Luis. En otro orden de ideas, también anunció la realización de un congreso internacional sobre el quinto centenario del inicio de la conquista española, que va a tener lugar aquí en Jalapa en el próximo mes de septiembre. Además, también va a empezar a presentar su libro de Calleja, que es interesantísimo. Juan Ortiz es uno de los mejores historiadores, no de Veracruz, sino del país. Son las 14 horas con 40 minutos. Bueno, pues ya como vemos, a Carlos Welch lo nombraron al frente de la Red de Desastres Asociados y Fenómenos Naturales, a la Red SCLIM. Juan Ortiz está al frente de una cátedra en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ahora les comentamos, fíjense qué interesante, ¿no? Diana Pérez Staples, académica investigadora del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de nuestra Casa de Estudios, ingresó como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. O sea, nuestros académicos, nuestros investigadores y científicos en todas sus ramas están llegando a lugares importantes. Desde hace 8 años, la investigadora trabaja en la Universidad Veracruzana y actualmente forma parte de la línea de generación y aplicación del conocimiento, ecología y comportamiento de artrópodos, así como del cuerpo académico consolidado, ecología y manejo de la biodiversidad. En relación con tal distinción, Diana Pérez Staples manifestó que es un gran honor ser un nuevo miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias. Representa un reconocimiento a la labor de los académicos de Inbioteca y de la Universidad Veracruzana, que refleja la gran calidad que tienen sus investigadores y sus profesores. Reconoció también que este ingreso se debe principalmente al trabajo colaborativo con otros colegas del propio instituto, como Francisco Díaz Fleischer y Dinesh Rao, pero sobre todo con estudiantes de licenciatura y posgrado provenientes de facultades como Ciencias Agrícolas y Biología. Desde hace varios años, la académica investiga algo muy interesante: el comportamiento sexual de insectos plaga, enfocándose en encontrar métodos o mejorar métodos amigables al ambiente para controlar las plagas agrícolas que devastan tanto al estado de Veracruz como al país. Entonces, como ustedes sabrán, tradicionalmente si hay una plaga, entonces los químicos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda mitad, pues se echaron químicos, ¿no?, inmediatamente para acabar con las plagas, lo cual ocasiona problemas severos, obviamente, para las propias plantas y también para el consumo humano. Bueno, entonces ella está haciendo un trabajo interesante para que no sea tan peligroso, ¿no?, que no cause problemas graves atacar a las plagas. Otra área en la que desarrolla investigación está dedicada a los métodos de mejora, la técnica del insecto estéril, que consiste en la producción masiva en fábricas de estos insectos, los cuales posteriormente se esterilizan y liberan en áreas afectadas para que una vez apareados con hembras silvestres y fértiles, ya no puedan tener progenie. Una de las plagas más importantes aquí que afecta a las frutas es la mosca mexicana de la fruta, que produce grandes estragos en la agricultura local y nacional, principalmente en mango, naranja y zapote, particularmente aquí en el estado de Veracruz. Entonces, en colaboración con el científico Díaz Fletcher, trabajan en el desarrollo de bioinsecticidas, sustancias de origen natural no tan tóxicas y que se pueden utilizar en conjunto con la técnica del insecto estéril para controlar las plagas. Ya existen bioinsecticidas efectivos, pero son muy costosos y por ello se busca desarrollar alternativas económicas para los productores. Este trabajo de investigación lo han realizado en los alrededores de Jalapa, Jalcomulco, Apazapam y Actopan. Son las 14:43. Pues así como decíamos, que ingresa a la Diana Pérez Staples, ingresó a la Academia Mexicana de las Ciencias. Ella le da mucho valor al trabajo que ha venido realizando con los estudiantes. Dice que el papel de los estudiantes en la investigación es primordial. Su labor es clave, gracias a ellos es que se puedan hacer todas estas series de experimentos que después se publican en artículos científicos. De hecho, uno de los rubros que evalúa la Academia Mexicana de las Ciencias es que los artículos publicados por sus miembros sean derivados de trabajos recepcionales de licenciatura, de maestría y de doctorado. Entre los retos que enfrenta esta área de investigación radican principalmente en la obtención de recursos financieros y la infraestructura idónea para desarrollar estos experimentos. En tal sentido, dijo Diana Pérez, que como académicos e investigadores tienen la posibilidad de solicitar recursos económicos a diversas instancias como el CONACYT, incluso a otros países, pero tienen claro que estas limitantes no pueden paralizar la investigación. También comentó que algunos de estos recursos han llegado desde el Organismo Internacional de Energía Atómica, porque están encargados de inspeccionar la esterilización de los machos bajo la técnica de insecto estéril, y esto se relaciona con la utilización de rayos gamma en el proceso. Entonces, esta ha sido una forma de hacer bioinsecticidas, que los insectos machos sean esterilizados, entonces evidentemente ya no se van a reproducir. Pero todo ese trabajo lo vienen realizando, vienen profundizando en ello, y es realmente una propuesta interesantísima. Diana Pérez Staples, como decíamos, ingresó a la Academia Mexicana de las Ciencias y subrayó que México es pionero en este tipo de estudios de hacer bioinsecticidas. En Chiapas estuvo una de las primeras fábricas que se utilizó la técnica del insecto estéril con el gusano barrenador, y al día de hoy se tiene una fábrica muy importante de moscas de la fruta, la Mosca Fruit. Fíjense, hay una fábrica de moscas de la fruta, la Mosca Fruit, que pertenece al Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que precisamente no se reproduzcan las moscas, hacen moscas estériles. Nuestro país genera mucha investigación sobre el tema y es pionero precisamente en la técnica del insecto estéril, y entre esos trabajos pioneros están los de Diana Pérez Staples de Inbioteca, y que ingresó a la Academia Mexicana de las Ciencias. Son las 14:46. Nuevo conocimiento. Oiga, muchas gracias. Fíjense que los 10 libros que ofreció Carlos Welch, pues ya están listos los 10 libros, lo cual nos da mucho gusto. Rosamunda Chacón, Adela Aguilera, Uriel Andrade Camacho, Gustavo Adolfo González, Mireya Bonilla Fernández, José Francisco González Muñoz, Ernesto Ruela, Samuel Amillali, José Reyes Rentería y Gustavo González Guadarrama, pues se van a llevar su libro. Miren, ahorita no los tenemos aquí. Los va a traer Carlos Welch para mañana. Yo creo que mañana ya están aquí los libros. Los digo porque para que no vengan en balde el día de hoy, pero mañana les avisamos que ya están los libros para que vengan a recogerlos aquí a Clavijero número 24. Pero ya los 10 libros que ofreció Carlos Welch ya tienen dueño. Entonces nos da mucho gusto. Saludos a todos ustedes. Qué bueno que nos están sintonizando y que les interesa estos temas del clima, que son fundamentales. Nos decía que en este que dan un curso para periodistas. No estaba Carla Iberia Sánchez, que usted sabrá que es de Televisa, y no sé si a ustedes les ha tocado ver trabajar a los reporteros de Televisa y TV Azteca. Ponen a actuar a la gente, o sea, están entre el desastre, y dicen, no, pero póngase a llorar, o haga una expresión más fuerte para que llame más la atención, y ponen a actuar a la gente en medio del desastre, y ellos salen así como los héroes de la de la nota, ¿no? Y se meten en el agua. Yo recuerdo que una inundación, una de las inundaciones que hubo en Veracruz, cuando a Carlos Loret de Mola le salió de repente un cocodrilo por atrás, ¿no? Ahí sí no estaba actuado y salió corriendo inmediatamente Carlos Loret de Mola, ¿no? Se les fue la producción. No, pero se las gastan solos, para hacer su información, que es otro tema, pero eso es muy importante, estar informados. Y este libro, Conviviendo con la Naturaleza, hay información de primer nivel, de primera mano, de grandes científicos mexicanos. Entonces, les volvemos a repetir: Rosamunda Chacón, Adela Aguilera, Uriel Andrade Camacho, Gustavo Adolfo González, Mireya Bonilla Fernández, José Francisco González Muñoz, Ernesto Ruelas, Samuel Amigliali, José Reyes Rentería y Gustavo González Guadarrama tienen su libro. Los van a traer aquí, ahorita no se encuentran físicamente, pero tengan por seguro que se los vamos a dar. Bueno, y además nos da mucho gusto también, ya hablamos de nuestros científicos que están ocupando puestos importantes en nuestra universidad y a nivel nacional e internacional, con el caso de Carlos Welch y también de Diana Pérez. Ahora vamos con investigaciones importantísimas que hacen nuestros estudiantes. Es el caso de Luis Enrique Escobar Jiménez y Gustavo Barrio Sierra, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Jalapa, que desarrollaron una prótesis mecánica de mano para Jacob, un niño de 6 años de edad con una discapacidad congénita llamada meromelia, que es la falta de una extremidad. En este caso, Jacob no tiene la mano derecha. Esto no ha sido impedimento para que Jacob se desenvuelva como cualquier otro niño, pero el prototipo creado por los universitarios fortaleció su seguridad y siente un gran entusiasmo por las posibilidades que éste le ofrece. Esta prótesis se realizó con la asesoría del académico Erwin Jesús Álvarez Sánchez, responsable del Laboratorio de Investigación de Mecatrónica Aplicada de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, a quien los estudiantes se acercaron tras analizar que en México la mayoría de las personas no usan prótesis debido a sus elevados precios. Recuerden que en el Laboratorio de Investigación de Mecatrónica Aplicada existe una impresora 3D, tercera dimensión, donde se pueden hacer este tipo de prótesis. El objetivo principal de la ingeniería es desarrollar tecnologías que beneficien a la sociedad, y en la actualidad esto se ha dejado de lado. Los ingenieros han olvidado que nuestra función básica es ayudar a la humanidad, dijo el estudiante Luis Enrique Escobar, algo que repitió hace un momento Carlos Welch. Tenemos un compromiso con la sociedad, nuestro trabajo como científicos es servir a la sociedad. A nivel internacional se conocen tres tipos de prótesis: las estéticas, las mecánicas y electrónicas, o que funcionan por impulsos mioeléctricos. Las estéticas tienden a ser muy caras porque los materiales son muy elevados, oscilan entre los 10,000 y 20,000 pesos. Las prótesis mecánicas valen entre 20,000 y 30,000 pesos, mientras que las electrónicas tienden a cumplir con la estética y funcionalidad, pero son excesivamente caras. Hay prótesis que cuestan hasta 100,000 pesos, incluso hasta 1,000,000 de pesos, porque no es una tecnología que se desarrolla en México. Son las 14:50. Continuamos con ese trabajo que hace Luis Enrique, que explicó que el proyecto consistió en hacer esa prótesis, en aplicar principios básicos de la ingeniería, especialmente de la mecánica, ¿no? Que es su especialidad. Dice, para lograr que la prótesis cumpla el objetivo particular de sujetar objetos. La que desarrollamos es de tiro, es decir, funciona con mecanismos de tensión para sujetar objetos. El prototipo cuenta con tendones artificiales conectados a un mecanismo de tensión. Al ejercer una flexión de la extremidad se produce una tensión que cierra los dedos y permite el agarre de los objetos. Para que el mecanismo funcione correctamente, tenían dos ideas: una que se fuera conectado a la muñeca, la otra que se conectara directamente con el brazo. Y las principales complicaciones a las que se enfrentaron fue que las propias dimensiones de la prótesis, ya que al tratarse de un niño de 6 años, las piezas tienen que ser muy pequeñas, por lo mismo les tomó mucho tiempo su elaboración. Otro problema fue que cómo tenían que resolver el peso del prototipo, pues serían que sería lo más liviano para que un niño de 6 años pudiera manejar esa prótesis con su mano que fuera su mano derecha, ¿no? Luis Enrique y Gustavo no solo quisieron proporcionar una prótesis estética y funcional, sino que trataron que fuera atractiva para Jacob, por lo que le preguntaron cuál era su superhéroe favorito. Entonces, dijo Jacob que quería tener un brazo como Iron Man, ¿no? Entonces trataron de hacer un diseño parecido, no lo lograron, pero esa era una idea, ¿no? Que el brazo fuera como un superhéroe para que el niño se sintiera más a gusto. Entonces pensó en Iron Man. Entonces, para elaborarla utilizaron tres tipos de material. el acrinolitrilo butadieno estireno y el ácido poliláctico, que son rígidos, y el elastómero termoplástico, el cual es flexible y se usó en las uniones de los dedos. En tanto, las falanges fueron unidas con material flexible que no se rompe, y ahí sí hicieron su prótesis. Son las 14:53. Este proyecto tiene una segunda etapa, lo cual pues van a intentar hacer sensores mioeléctricos para que puedan manipular mejor la prótesis. El pulso mioeléctrico es la señal eléctrica que el cerebro manda a los músculos para que puedan moverse. Hay sensores que se encargan de detectarla y con un software específico se interpretan esos datos. Entonces, el niño Jacob estaría todavía más, tener una función mejor con su prótesis, si lo puede conectar con un orden del cerebro hacia lo que manda el brazo y la prótesis que le hicieron. Y con esto, pues también Luis Enrique pues se tituló, él ya presentó su trabajo y obviamente fue muy felicitado por esta labor que hizo en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica a través de esta prótesis para un niño, para el niño Jacob. Y pues lo vemos en las fotografías que publica, por cierto, la red de noticias Universo, donde el niño está tomando una botella de plástico con la prótesis y está contentísimo. Además, se ve feliz Jacob con su prótesis, lo cual, pues qué bueno que así sea. Nosotros ya nos vamos y pues los invitamos también a las 6:00 p.m. que nos acompañen al programa Oye, Ley, Dile, que vamos a hablar de un libro interesantísimo que se llama Las escorias del mundo, de una autora griega, Eleni Varikas. Estará Agustín del Moral platicando de ello. Y también a las 20:00 los invitamos a que sintonice Voz Universitaria en su versión nocturna. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible este informativo. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.